no esperemos todo del mañana, ni que otro lo logre por ti. El futuro ya está aquí y en nuestras manos puede brillar. Esa luz en tus manos está, esa luz. Hola, muy pero muy buenos días y muy buena vida. Espero que todos ustedes estén muy pero muy bien. Mi nombre es Cristina del Solar y les vengo a hacer compañía después de la doctora Elba Garber hasta las 12 del mediodía. En este segmento del programa, si ustedes quieren recibir un ángel y un mensaje, nos llaman al 4789-9014. 4789-9014. Es en la línea de la producción del programa. Ustedes allí nos pueden llamar durante el programa para pedir un ángel y después puede ser para conseguir un libro Luz de Ángeles, Ángeles a tu alrededor, o para anotarse también para el encuentro con los ángeles que tenemos el primer sábado de cada mes. Este próximo 1 de octubre tenemos un encuentro con los ángeles, además de como todos, con oración, con conexión especial, donde vamos a hablar de los gestos sagrados, la invocación de los ángeles y la respuesta, ¿no? ¿Cómo interpretar las señales? ¿Cómo saber que estoy en conexión con ellos? ¿Cómo poder encontrar esa respuesta, esa guía que ellos me van dando? Esto es el sábado 1 de octubre a las 4 de la tarde en el barrio de Belgrano. ¿Cómo distinguir entre mensaje, señal, intuición o deseo? ¿Cómo percibo yo ese encuentro con los ángeles cotidiano y cómo me acostumbro a ir siguiendo sus señales? ¿Cómo me protejo para no recibir señales equívocas, para no dejar entrar a mis miedos en lugar de mis decisiones y de mis situaciones? Así que yo los espero este sábado 1 de octubre en este encuentro intenso con los ángeles, donde vamos a aprender a pedirle, a conectarnos y a manejar gestos sagrados que invocan a determinados ángeles. Yo ya se los voy a contar mejor. Bueno, ahora vamos al ángel que nos acompaña en el programa de hoy. De nosotros, el ángel de la guarda. Ha llegado a nuestra vida exactamente en el momento que nuestros padres nos concibieron. Está para guardarnos de todos los males, de todas las situaciones conflictivas que merezcan cuidado. Es un mensajero de Dios, portador de todas las señales necesarias para encontrar el verdadero camino. Desde el primer momento de nuestra vida, contamos con él. Nos acompaña, nos asiste, es el amigo imaginario de los bebés. Si observamos a un niño jugar solo, nos parece estarlo, habla, se ríe, se entrega y disfruta. ¿Con quién está? Él está disfrutando de la presencia de su ángel de la guarda. Cuando no hallamos respuestas, pidámosela. Será quien ante un pedido ilumine el camino, quien traiga la solución indicada, quien nos dé el mensaje correcto en el momento preciso a través de cualquier situación o persona que nos resulte indicativa. Para comunicarnos con él, podemos decir: Ángel de la guarda, tú que estás presente en mi vida desde la primera hora y conoces todas mis necesidades, te pido que intercedas en esta ocasión para, y ahí formulamos qué necesitamos, brindándome la ayuda necesaria y así lograrlo. Gracias, mi amado ángel. Desde este mismo momento está asistiéndonos. No tengamos dudas. Ya está acompañándonos y ocupándose de nosotros. Y ahora le vamos a pedir a nuestro ángel de la guarda que nos dé su mensaje. Y él nos dice: aquí estoy. Déjame poner en orden esta situación. Déjalo en mis manos. El esfuerzo que hiciste hasta aquí será premiado. Y verdaderamente la presencia de nuestro ángel de la guarda es tan fuerte y tan poderosa que cuando la ignoramos, cuando no nos damos cuenta, cuando no lo invocamos, estamos sintiendo esa energía que nos tira en contra, porque estamos dejando de lado una fuerza divina, una fuerza superior, una fuerza sanadora, para conectarnos con la fuerza del miedo, de la angustia, de la negación. Porque si yo niego algo tan maravilloso, tan fuerte, tan bendecido, tan único como es la presencia de mi ángel de la guarda, de cada uno de nosotros. El ángel de la guarda es único de cada uno de nosotros. Nadie comparte su ángel de la guarda con el otro, ni siquiera gemelos que vinieron en el mismo instante, en el mismo momento, en la misma panza, y nacen, no comparten el ángel de la guarda. Cada uno de ellos es un ser diferente que tiene su ángel de la guarda. Entonces, no despreciemos esa energía vital, sanadora, divina, que tiene nuestro ángel de la guarda para guiarnos y acompañarnos en todos los momentos de tu vida. No hay momentos en los que ellos no estén. El tema es, una cosa es hasta los 7 años de edad, donde empieza el libre albedrío a funcionar perfectamente, donde vos ya sabés distinguir, entre comillas, entre el bien y el mal. Y digo entre comillas porque hay gente grande, hay gente adulta que no lo sabe, porque si lo supiera no habría cosas tan tremendas, no pasarían cosas tan horribles alrededor del mundo. El saber distinguir entre el bien y el mal es el discernimiento, lo tenemos desde que nacemos, cuando sabemos que estamos haciendo una travesura. Pero hasta los 7 años, nuestro ángel de la guarda interviene, intercede por nosotros. Ustedes vieron a los chicos que parecen robotitos, que se van a dar la cabeza contra la puerta y algo los hace desviarse. Que se cae algo de la repisa y algo los hace protegerse. Hemos visto muchas veces la función del ángel de los niños, pero después de los 7 años tenemos que empezar a pedirle la intervención. Ellos no pueden intervenir en nosotros, ni por nosotros, ni con nosotros, si no le pedimos. Nosotros tenemos que pedirles la ayuda. Entonces el ángel de la guarda viene a nosotros hoy para decirte: acá estoy, pedime que te guíe, que te acompañe, que te abrace, que si te sentís solo yo pueda estar presente. Es tu amigo del alma, es tu conexión más allá de las personas con las que puedas conectarte en la vida. Y de hecho, si vos le pedís a tu ángel de la guarda que se conecte con el ángel de la guarda de determinada persona, la conexión entre ambas es divina, no es una conexión nada más que humana. Si vos querés que tener una mejor comunicación con un amigo, con cualquier persona, con cualquier otro ser, ponele el nombre que quieras. Le pedís a tu ángel de la guarda, como hacía Juan 23. Juan 23 utilizaba este medio para todo. Si él tenía que ir a hablar con alguien importante, si tenía que hablar con una persona común, si tenía que hablar o tenía que ir a una reunión, o tenía que convencer al mundo de algo, él siempre le pedía a su ángel de la guarda que se comunicara con el ángel de la guarda de la persona y que entre los dos fluyera la verdadera comunicación, que entre los dos se hiciera la voluntad divina. Entre los dos, o entre el grupo, hubiera presencia angelical. Entonces a veces nosotros estamos trabados en la comunicación, a veces sentimos que no nos podemos acercar, conectar, o vivenciar una situación, y le podemos pedir a nuestro ángel de la guarda no que vaya a convencer a la otra persona o que haga lo que yo quiero, sino que interceda con el ángel de la guarda de la otra persona y que la situación fluya. Tenés que hablar con una persona en el trabajo que es complicada, que es difícil, bueno, le pedís a tu ángel de la guarda que se conecte con el ángel de la guarda de, y que allí fluya la conexión, que allí fluya la situación sanadora y reparadora para los dos. Vos sabés cómo cambia la vida. Cuando uno empieza a pedirle al ángel de la guarda que esté presente en situaciones complicadas, en discusiones, y le pide al ángel de la guarda que esté presente, que te acompañe, que se manifieste en vos, vas a ver los cambios. Nosotros el sábado 1 de octubre vamos a hablar mucho sobre esto de la manifestación, ¿no? ¿Cómo me doy cuenta? ¿Cómo me siento? Realmente cuando estás en conexión con ellos en forma cotidiana, los sentís en emociones, en situaciones, pero también a veces cuando estamos muy lejos, cuando sentimos que estamos a distancia enorme, que nosotros no tenemos fe, que no tenemos fuerza, o sentimos, porque hay mucha gente que te dice, no, pero yo no puedo comunicarme con los ángeles porque no creo en nada. El simple hecho, el simple instante de pedirle ayuda a tu ángel de la guarda, se restablece esa conexión que pudo haber durado 10, 20, 50 u 80 años. No importa la edad que tengas, no importa cuánto le hayas pedido, hoy estás escuchando esto. En este instante llega a vos esta reflexión y me puedes decir, sí, yo ya lo escuché 20 veces y nunca le di bolilla. A lo mejor esta es la diferente. A lo mejor hoy tu entrega, tu conexión, tu vibración, tu vivencia con el pedido de ayuda a tu ángel de la guarda cambia. Si no te dio resultados en otra oportunidad, no importa por qué fue. A lo mejor fue porque lo hiciste conectado y desde él no va a pasar nada. Entonces estás conectando y desconectando la comunicación. Ahora, si a partir de este instante entendés y comprendés que es tu oportunidad de renovar tu conexión con tu ángel de la guarda, dale para adelante. Les estaba diciendo que nuestra conexión con el ángel de la guarda es una conexión única, es una conexión irrepetible, es una conexión sanadora. Ni tu experiencia, ni mi experiencia, ni que yo te cuente todas las cosas que he vivido a lo largo de mi vida con mi experiencia con los ángeles te pueden convencer o hacer sentir o vivenciar lo que es tu propio encuentro con tu ángel de la guarda. Tu propio encuentro con tu ángel de la guarda tiene la luz necesaria para que puedas verla y sentirla, pero además transmitirla. Cuando vos empezás a sentir esa conexión, la recuperás y te sentís hasta feliz, porque sabés que cada paso que vos vayas dando va a ser conectado desde una luz, desde un lugar, desde un espacio diferente, luminoso, sanador. Va a ser desde un lugar de mucha luz, de mucha intensidad, y no va a ser desde la oscuridad y del miedo. Porque cuando vas con tu ángel como compañero, cuando mandas tu ángel a hablar con el ángel del otro y a conectarte con ese otro ser, lo mejor sale a la luz. La fuerza que los acompaña es lo mejor para todos. Entonces, no se puede distorsionar. Yo no me puedo encaprichar en que el otro haga lo que yo quiero. No. Lo que yo puedo lograr es entender y comprender en el mismo instante qué es lo mejor de mí, qué es lo mejor del otro y cómo compartirlo y congeniarlo. A veces estamos en batallas que no entendemos por qué entramos en esas batallas, cómo fue que llegamos hasta ahí, cómo fue que empezó esta noche oscura entre una situación que era armoniosa o que era tranquila o que era más o menos y se convirtió en una batalla campal. Bueno, esa noche oscura se modifica, se cambia, se ilumina cuando empiezo a poner a los ángeles en el medio. Empieza a aclarar todas las situaciones. Y a veces no es necesario grandes aclaraciones, simplemente recomenzar, reconectar y arrancar de nuevo. A veces uno no puede estar hablando con los seres queridos todo el tiempo, ¿no? A veces uno no puede estar diciéndole a mis seres queridos todo lo que los quiero, pero pidiéndole a mi ángel de la guarda que esté presente, voy a poder lograr que el camino se aclare, que las cosas empiecen a hacer luz sobre la oscuridad, que empiece a mostrar lo mejor de mí y lo mejor del otro. Ahora, ¿qué pasa si el otro no invoca a su ángel, o por más que vos invoques al ángel de la guarda del otro, el otro no lo escucha, no lo ve, no le importa? Podés lograr en llegar a un acuerdo, avanzar en el camino y encontrar la salida. Siempre es beneficioso, aunque el otro no quiera ni crea ni tenga voluntad de estar escuchando a su ángel de la guarda. Las cosas se van a dar de la manera que Dios quiere para los dos, para los dos seres. Entonces, ¿qué te cuesta pedirle, ángel de la guarda, ven a mí? O cuando estás en esos momentos lúgubres, complicados, de susto, de miedo, de enfermedad, ángel de la guarda, ayúdame. Sácame de esto, guíame. A veces ni siquiera tenemos la necesidad de pedirle nada. A veces estamos en situaciones en las que el camino se cierra y se vuelve a abrir en cuanto abrimos los ojos. Antes creemos que es un túnel oscuro, oscuro, oscuro, oscuro, oscuro, y cuando resulta que abrimos los ojos no era tan oscuro, ya estábamos saliendo. Esto hace el ángel de la guarda en tu vida. Te susurra al oído las palabras de paz, de serenidad, de aliento. Nunca te pasa que decís, no puedo más, ya estoy cansado, no tengo más fuerzas. Y decís, Dios mío, dame una mano, ángel de la guarda, ayúdame. Y en el momento sentís como una voz que te dice, dale, dale, vamos, vamos, un poquito más. Ya está, ya llegaste, ya podés. Y así termina siendo. La presencia de nuestros ángeles es permanente, cotidiana. No hay hora, no hay momento, no hay día que ellos no estén en tu vida. No hay instante en el que te abandonen. No hay espacio en los que te encuentres solo, ni aunque sea en el fondo de un pozo. Está su ángel de la guarda allí. Él es luz, él es sabiduría, él es sanación. Pedila, pedile ayuda y escúchalo. Y si no sabes cómo escuchar a tu ángel, si sentís que no podés, empezá a prestar atención a las cosas que te van pasando. Empezá a prestar atención cuánto cambia tu vida de estar enojado, cerrado ante una situación, a ponerlo en manos de tu ángel, a pedirle que te ayude, que te acompañe, que te guíe. El sábado 1 de octubre tenemos mucho que hablar sobre este tema. A pedir, pero también a saber escucharlo. Porque si yo le pido a mi ángel de la guarda que me muestre cuál es el mejor camino, y cuando siento que el mejor camino es seguir derecho, me empecino, no, pero yo sé que es doblando a la izquierda. Empezás a hacer esa desconexión. Igual, no es que tu ángel le va a decir, bueno, jorobate, quiere doblar a la izquierda, mátate, ¿no? Va a doblar con vos a la izquierda. Te va a decir, bueno, a ver, ahora, ¿cómo hacemos para volver al camino? ¿Cómo hacemos? Yo te guío, vení, encontraremos un atajo. Siempre, aunque seas una persona que no creas en esto, date el permiso de creer. Y si crees, cuanto más. Necesitas escuchando este programa, por algo es. Si te estás queriendo conectar con los ángeles desde el fondo de tu corazón, por algo es. Si sentís la necesidad de estar en este momento, en este instante, en el que sea, hoy, aquí y ahora, o cuando escuches este programa grabado, es porque tenés un mensaje detrás. Y a veces los mensajes son tan simples y tan sencillos como esto. No existe la casualidad, existen las causalidades. Y conectarme con mi ángel de la guarda genera que yo sea el que voy armando mi camino. ¿Viste cuando no hay camino al andar y vos vas cortando con un machete? Vas cortando, abriendo la maleza para ir pasando. Bueno, vos, ahí sos vos el que decide cuál lugar es el mejor. Bueno, tu ángel de la guarda te va mostrando a dónde seguir, para qué lado. Es esa intuición acompañada de serenidad. Es ese misterio acompañado de luz. Así que yo te espero el sábado 1 de octubre para que sigamos encontrándonos cada día más con nuestros ángeles

estate conectado conmigo mientras te acompaño. Esto es como cuando vas por la vida y sentís que estás totalmente desorientado y no pedís ayuda. Y Dios te pone, ¿se acuerdan? A mí me encanta contar, está ya en Oremos el cuento famoso de el sacerdote que le avisan que se viene una inundación al pueblo. Entonces viene el bombero y dice, mire padre, que se viene una inundación muy fuerte, por favor venga con nosotros que se va a inundar. Le dice, no, yo tengo fe, a mí Dios me va a ayudar. Y después del bombero empieza a venir el agua, entonces viene uno en bote y dice, padre, vamos, que el agua llegó, venga conmigo. No, a mí Dios me va a ayudar. Entonces después el agua sigue subiendo y viene un helicóptero y él está en el techo de la parroquia. Le dice, pero padre, venga, vamos, pero ya que vamos. No, a mí Dios me va a ayudar. Y claro, de golpe se ahoga y llega furibundo al cielo. Y entonces le dice Dios, pero escúchame. Me dijiste que me ibas a ayudar, que tuviera fe. Y Dios le contesta, te mandé un bombero, un bote, un helicóptero, ¿qué más querías que hiciera? Bueno, ahí está tu ángel de la guarda dándote señales fuertes, contundentes. Escucharon. Chao, hasta el jueves. Muy, pero muy buena vida. Chao. Yeah.